zapatilla. Ella paraba en la villa. Vive vagueando, vagueando por la vida. A la villa, perdida, perdida, perdida. A vos te cabe girar por la vida. Perdida, perdida, perdida. Te piden que vuelvas a la villa. Perdida, perdida, perdida. A vos te cabe girar por la vida. Girar por la vida.